Y así ahí pincháis el modo de escucharnos en directo y ahí nos escuches. O si te peta lo que faes y copiar la dirección de la nuestra emisión en el servidor y pegarla en un reproductor cualquiera, en el Winamp, o el VLC, o sabe Dios, mi madre, todos los que hay por ahí. Pega suficientes en nos también, cago la mar. Pero bueno, lo dicho, en caso de que lo que queráis ella sentir en directo, pues entonces no podéis ya sentirlo el jueves para la noche. El jueves a las 10 de la noche tenéis que sentirlo. Pues mira, ahora mismo ya miércoles. Supuestamente voy a hacerlo siempre los miércoles a las 5. Lo que pasa que hoy empecé primero. Empecé a las 5 menos 20. Son las 5 menos 20 ahora. Y ya estoy con el programa. ¿Sabéis por qué? Porque bueno, yo... A ver, yo organizarlo muy bien, para poder hacerlo así, de esta manera, poder venir los miércoles y dejarlo grabado para que después salte mi hora y organizarlo tú muy bien. Dije yo, bueno, pues yo llego como a las 3:30 viejo, pero entonces en los miércoles lo que hago es ir a comer a casa de la familia, porque si voy a comer a mi casa, hombre, ya no sería... que igual no me dan ni tiempo siquiera a comer, sería que además menuda perezona, porque mi casa está en casa de Dios, nunca mejor dicho. Curioso, porque yo Dios no soy, pero vivo en casa de Dios, que tiene su aquello, tiene su misterio, pero bueno, oye, hay misterios insondables que no hay por qué ni tan siquiera planteárselos, ¿vale? Bueno, la cosa es que yo tenía pensado todos los miércoles de ir a comer a casa de la familia, que ellos no viven en casa de Dios. Hombre, a ver, según donde quieras ir, ¿vale? Pero bueno, si llega para ir a Ulan Bator, pues sí, viven en casa de Dios, porque no está cerca de Ulan Bator. Pero si llega para venir a Radio Cuca, pues está muy cerquina, 10 minutinos y ya estoy aquí. Pero bueno, cuadro que esta semana ellos no podían. Entonces dije yo, pues entonces a ver qué yo lo que fuego. Yo llegué a Oviedo como todos los días, a eso de las 3:30, y dije yo, va, ya eso es lo que voy a hacer, voy a sentarme en el parque a comer. Entonces entré un cacho pañuelo traía, porque que yo soy de esos tontos, sí, ¿no ves que dicen que pan con pan, comida de tontos? Pues yo soy tonto, porque a mí el pan con pan, gústame la de Dios, yo sin problema ninguno como pan con pan, que de verdad que me encanta a mí lo del pan solo, Sí, oye, hay gente para todo y a mí gústame el pan con pan, la comida de tontos, gústame eso. Bueno, pues entonces traía un cacho pan y un tomate, que me sobró de por la mañana, porque para la mañana en el descanso, en media mañana, pues la gente pues va al bar a tomar un café, o saca una chocolatina de la máquina expendedora, o trae un pinchu de casa, que también, pero yo, como soy un raro, yo llevo una manzana, una mandarina y un par de tomates, sí, y para comerlos así, así como quien no quiera la cosa, yo me meto unos tomates y unas frutas. Vamos a ver, no llevo todos los días lo mismo, pues en vez de una manzana, pues una pera, hay días que me da por llevar un plátano, qué sé yo, pues oye, un poco variado, ¿no? Pero bueno, en general eso, el tomate sí lo llevo todos los días, a mí gusta mucho el tomate, hay gente que no asume que se pueda sintar un tomate así, sin más, sin por lo menos un pocoñín de sal. A mí, yo, ni sal ni hostias, yo agarro el tomate, meto un... Oh, mira, solo de hablar del tomate ya estoy salivando. Y es que gusta mucho el tomate, pero bueno. El caso ya que dije yo, a ver, traigo un gachupán, Un gachupán, bueno, curioso, pues un palmo de yago, tal, bien. Traigo un gachupán y traigo un tomate. Pero bueno, tendré que poner alguna cosa más, ¿no? Hace nada que metimos al Mercadona, pensando yo que en el Mercadona tendrían una charcutería donde pudieran darme un par de rodajes de, qué sé yo, de chamón o de chorizo de Pamplona, qué sé yo, una cocina así, para meterla dentro pan, porque bueno, hoy como traigo una valla, además podía abrir perfectamente el pan, y abrirlo en plan bocata y hacemos un bocadillo con todo eso. Pero bueno, resultó que en el Mercadona, contrariamente a lo que yo creía, no tienen, o por lo menos Nesti en el que yo entré, no tenían charcutería. Tenían, hombre, sí, tenían allí ya las cosas cortadas, metíes en blisters de esos, que los llaman blister, yo cuando me enteré flipé. Son esos, el plástico es en el que lo envuelven, plástico duro que lo ponen allí, y ala, venga, están para que tú los coyes, no tienes que pedirlo al charcutero. Pero bueno, me sale más caro y aparte son los blisters, estos en cuestión, lleve la de Dios, lleve la de mi madre. Yo quería un par de lonches, no sé, cuatro como mucho, tres, yo qué sé, unos pocos, y esto no, estos lleven la de Dios y tal. Dije yo, bueno, pues para qué voy a comprar todo eso si después no puedo gastarlo, porque si fuera, oye, compro, como fuego el bocadillo con unos pocos y les demás guardoles y como los otros días. Pero no iba a ser verdad, porque yo no fuego eso, yo no como de eso casi. Yo siempre como que si arroz, que si huevos, no sé, patates, lentejas también, gustame las lentejas, tomate como muchas veces, ensaladina ahí con lechuga, con bueno, historias. Que vamos, que no como de eso, y es raro que yo como de eso, no siendo un día así especial como hoy que tenía que comer y tal. Y bueno, pues entonces dije yo, bueno, pues a ver que llegue lo más barato, que puedo comprar aquí, que no me salga muy caro y que pueda hacerme un bocadillo con ello. Pues mira, lo más barato que encontré para meter dentro el pan fue paté de pimienta. Sí, paté de pimienta. Venía también en un blister de esos, un blister que traía dos porciones independientes de paté de pimienta. Yo quería una nada más, pero vienen dos. Bueno, pues nada, tuve que comprar las dos. Estoy un poco en la misma que con el otro, para que a ver qué hago yo con la otra porción, porque tampoco soy yo de chintar paté a menudo. Igual como paté una vez al año o dos, en Navidad igual que hay algo, pero bueno, en general, pues no. La cuestión ya que, bueno, pues si era lo más barato, salía un euro. Sí, un euro no menos. No, barato ni ya, ya lo sé yo, coño, que joder, hubiera sido más barato si hubiera una charcutería en condiciones. Compraba ahí un par de rajas de chorizo, otro par de ellas de queso y yo qué sé, pues igual me costaba 60 céntimos, por decir algo, yo qué sé lo que cuesta, pero bueno, un euro no costaba. Y bueno, pues nada, tú no me quedó otra que comprar esto, porque hombre, sí, pues ahí podía ir también a una limerca, podía ir también a un día, pero bueno, joder, el caso ye que ya estaba en el Mercadona, o sea que tuve que comprarlo ahí. Sí, estoy nombrando marcas en la radio, que ye que no se puede. Hay mucha gente que se confunde y piensa que lo de la radio sin publicidad ye porque no se puede mencionar por algún tipo de, yo qué sé, de maldición divina, que si menciones el nombre de una marca comercial, igual te cae un rayo. No ye por eso, ye porque la moda esa de que ay, no se pueden decir marcas, sordiones radios y televisiones comerciales. ¿Por qué? Porque van a decir, oye, yo para decir una marca tiene que la marca pagarme. No voy a decirlo así porque sí, gratis, ¿no? Bueno, pues una radio como esta que no ye comercial, yo puedo decir todos los que me da la gana. Puedo decir Mercadona, Día, Árbol, Lidl, Alimerca, y no pasó nada, ¿visteis? No pasó nada, yo sigo hablando en sin que tenga pasado nada. Bueno, pues eso, que me compré todo este rollo para deciros que me compré lo del paté de pimienta. Y bueno, pues nada, senté en un banquín, en un banquín del parque, a comer el bocata y a hacer tiempo para venir a hacer el programa. Fíjense, hay un bocata muy curioso de paté de pimienta, por cierto, que tengo una sede que no os podéis imaginar. Porque yo acordaba, llevo siempre una botella llena de agua, para pasar mañana. Pero bueno, bebíla toda. Pero dije, si yo, no pasa nada, porque en el parque este, porque ya traía yo el plan, la estrategia de sentarme en el parque este, hay fuentes. Claro, lo que no pensaba yo, oye, que las fuentes deben atrapagáis. Pero bueno, oye, son cosas que pasan. Y bueno, con la pimienta picante, porque yo un poquillo picante, el paté, pues tengo sede, pero bueno, aguántome, que íbamos a hacer, porque la otra posibilidad era no hacer anedonia, y ir a casa a beber. Pero bueno, esa posibilidad yo la verdad que no la contemplé, porque joder, ya me jode bastante no poder hacer anedonia en el horario habitual, pero hostia, ya para arriba no poder hacerla tampoco y dejarla grabada, pues ya iba a ser la hostia, las hostias en vinagre, ¿eh? Que no sé por qué se dice las hostias en vinagre, porque si se dice en aceite, madre, tú con el vinagre sirve para conservar, igual, claro, igual son hostias en encurtido, ¿eh? En conserva, bueno, qué sé yo, falar por falar, ¿eh? Porque ya ves que estas cosas tampoco llevan a ninguna parte, ¿eh? A ninguna parte interesante, a resolver algún misterio de la humanidad, pero bueno, oye, también es verdad que en otros sitios no les dicen, y dígoles yo, ¿eh? O sea que de algún valor tendrá. Bueno, pues la cuestión ya que la mi idea ayer era, comer el bocata en el parque y hacer tiempo hasta que llegaran las 5, porque digo yo, vaya de hacer, ya que tengo dicho que voy a hacer el programa en directo los miércoles a las 5, que sé yo, igual vine hasta de aquí a sentir un miércoles, a las 5 de la tarde, pero ¿qué queréis que os diga? Cansé, no tengo ganas de esperar, no tuve ganas de esperar hasta las 5. Y mira, pues, uy, ¿qué pasa aquí? Perdona, historia, sí que hay una cosa aquí que no me deja ver nada, ven, ya está bien. Creo que no tenía ganas de esperar hasta las 5, cascaba mucho el sol. Traigo un libro, a mí presta mucho echar el tiempo leyendo. Pero que cascaba mucho sol, que estaba cansado y que no tenía ganas, joder. En resumen, ¿qué tengo yo que andar dando explicaciones? Pues que en vez de empezar a las 5, pues empecé a las 5 menos 20. ¿De algún problema? ¿Pasa algo? ¿De quién se molesta? Bueno, pues si se molesta, tiene dos problemas. Uno que está molesto y otro que tiene que desmolestarse. Coño, ya. Voy a hacer yo esto al gusto de los demás. Para eso no tenía un programa en una radio libre, buscaba otro tipo de radio. Y oye una cosina, hablando de otra cosa, porque esto ya no tiene un pijo que ver con lo otro que vos contaba. ¿Sentisteis hablar de cuando de la pirámide motivacional de Maslow? ¿Conocéis la teoría de la pirámide motivacional? Ye bastante obvia. Pues el Maslow este en cuestión, que ya era, si no me equivoco ahora mismo, un sin reputado psicólogo, pues dibujó un esquema en forma de pirámide para explicar las motivaciones del ser humano, las motivaciones de la persona, ya sabéis, la motivación, esa fuerza de voluntad, digamos, para hacerles cosas. Pues qué era lo que motivaba la conducta del ser humano. Bueno, pues dicho Maslow, que en el primer lugar, en la base de todo, la parte más ancha de la pirámide y por tanto lo más importante en la base, estaban las necesidades puramente fisiológicas. Pues yo qué sé, el comer, el tener casa, el estar sano, el no pasar frío, todo eso ya eran las necesidades básicas que todo el mundo tenía que tener cubiertas para poder ascender a otras necesidades, como yo que sé, pues otras necesidades ya eran todas las que tenían que ver con las relaciones sociales, me parece que ya el siguiente piso. Y sigue subiendo, me parece que llegué con la también una de algo de tema de relaciones sociales, no, ya llegué la estima social, plan de que oye, yo hago cosas y préstame que los demás digan oh, qué bueno y este, qué hizo esas cosas y tal. Y bueno, en la cúspide del todo estaba la autorrealización, la autorrealización, cuando haces cosas sencillamente porque, bueno, porque tú consideres que esas cosas están bien y porque te sientan bien a ti, no necesariamente porque sienten bien a los demás y que digan que bueno y el rapaz este, no, y porque presten al rapaz. Bueno, pues la cuestión, la cosa y que esta mañana tuve yo haciendo un ejercicio basado en la la pirámide de Maslow. Y bueno, el ejercicio consistía en que, bueno, pues había 20 frases, que describían diferentes, bueno, posibles motivaciones de las personas, y tú tenías que ordenarles, del 1 al 20, de la más importante, la que tú considerabas más importante a la que considerabas menos. O mejor dicho, cuál a ti iba a motivarte para hacer algo, y cuál no. O cuál más y cuál menos. Pues fue curioso, porque yo fui y tal, y todo el mundo, porque ahí estaba más gente y tal, todo el mundo tenía de alguna, bueno, pues quería cubrir de alguna, aunque quisiera cubrir necesidades de esas, de autorrealización y tal, también estaba interesado en, oye, pues cubrirles les básicas, por lo menos alguna de las básicas, de las fisiológicas. Oye, pues ya a mí que no me salió ninguna. Mando huevos, qué cosa, yo era todo cosas de esas de autorrealización. Pero bueno, qué sé, queréis que os diga, hay muchas lecturas para esto, porque yo te diré de te más bien que dime de lo que desees, y te diré de qué careces. Tergiversando un poco el refrán ese de dime de qué presumes y diréte de qué careces. Pues sí, yo, ¿qué queréis que os diga? Pues la verdad que préstame cuando puedo hacer algo con lo que yo estoy a gusto. Hombre, supongo que todo el mundo y presta, pero todo el mundo también y presta tener cubiertas otras cosas. Yo les doy muy poca importancia. Pero les doy muy poca importancia porque soy muy miserable. Doy poca importancia a tener un techo porque ya lo tengo. Y a lo mejor doy poca importancia a xintar todos los días porque ya xinto todos los días. Y de momento, por lo menos mañana, creo que voy también a xintar y que voy a cenar si tengo gana. Últimamente no ceno un pijo, pero bueno, tomo una cojada, que una cojada ya no llegue, ya no está al alcance de todo el mundo, mira, por ejemplo, porque son más caros que los yogures, por ejemplo, por decir un daque. Pero sí, llevóme este ejercicio, y incluso las mis respuestas a este ejercicio, llevaronme a reflexionar mucho. Ya sabéis que yo soy muy dado a reflexionar. De repente cogí y reflexiono sobre lo que sea, da igual, yo reflexiono. En cuanto me colan por la calle, oye, ¿qué tal estás? Nada, aquí reflexionando. Eso, esas cosas. Bueno, pues ya reflexioné, dije yo, madre de Dios, o sea, ¿cuánta gente habrá en el mundo para los que la su principal motivación por la que faen les cosas todos los días, por las que se levanten y por las que trabajen y demás, sería eso, sería joder comer y tener agua potable y tener un piso, joder, un piso, una casa, una vivienda, un techo, coño, techo, incluso aquí alrededor nuestro, ¿cuánta gente hay que sale a trabajar para pa poder llegar a fin de mes, para poder ganar lo que necesita para llegar a fin de mes? Hay mucho, mucho más de lo que nosotros pensamos. Esta mañana ya sentí, no sé dónde sentí las noticias, creo que eran noticias de Asturias, donde ya se falaba de un par de peleas violentas por el control de la basura. Sí, oye, sí, ¿qué creéis? Que hay una exageración. A lo mejor no os fichasteis nunca, pero salí a dar un paseo una tarde cualquiera, después de tarde noche, a la hora que ya están los cubos llenos, que ya la gente bajó la basura, y vais a ver qué rara allí en la calle en la que no topáis a una persona restolando la basura, mirando a ver qué puedo ver, que de lo que puedo sacar provecho, que puedo ver que yo sirva, pues yo qué sé, ropa, comida que no te ha perdido y que estoy en pocos meses. Sí, claro que sí, la gente busca la basura para poder sobrevivir. Claro, ¿cuál ya la pega? A mí restolar en la basura parece una grandísima actividad y muy digna, sobre todo muy digna, porque el que lo falle porque lo necesite, ahí estamos. Sí, para él eso ya es una motivación. El problema es que, por desgracia, como todo, pues montarse mafias controladores. Y entonces, pues de repente resulta que la basura de este sitio nada más puedo explotarla yo, ya tienes a tu curra coger de la basura de aquí, porque todo lo que hay en esta basura es mío, y en fin. Un preludio quizá de ese fin del que yo estoy tan convencido que nos va a llegar más pronto que tarde, ¿eh? De una manera o de otra, pero bueno, una posible manera y un caos en el que cada vez más gente compita por la basura, ¿eh? Por la basura que puedan, cada vez, claro, habrá menos basura porque nada más unos pequeñinos podrán generar basura, ¿eh? La basura llega que nada más produce la gente que tiene más de lo que necesita, ¿eh? La gente que sobra, ¿eh? ¿Qué voy a hacer yo con este? Bueno, ¿qué hice ya? Con el blister este del paté, pues tíralo, ¿eh? ¿Por qué pude permitirme tirar un blister de paté? Porque pude permitirme sobradamente comprarlo, ¿eh? Comprar paté, ¿eh? El paté ya es un alimento básico. No, para nada. El paté es una rareza, ¿eh? Que consumimos los refalfiados del primer mundo de ese mes en cuando, ¿eh? Y por eso, ¿eh? Como lleva un alimento para refalfiados, viene en un blister, ¿eh? Viene un blister, viene ahí metido en un plástico, ¿eh? Y ese plástico, pues permitirme tirarlo. Hombre, yo por ejemplo, ¿eh? En este caso, el blister de paté, pues, oye, yo procuré rebañarlo bien, ¿eh? Con el pan y tal, pues rebañarlo bien para que no quedara mucho paté pegado, pero en la cena quedó un poco, ¿eh? Pues mira, ese poco, pues a lo mejor, ¿eh? Esta noche, ¿de quién? Va a esa papelera y lo coge, ¿eh? Y dice, mira, pues un poquillín de paté, ¿eh? ¿Podrá pasar eso? ¿Vosotros creéis que sí o que no? ¿Mm? Coño, pues ya os digo, salí a dar un paseo esta tarde o noche, cualquier tarde o noche. Miráis un poquillín al vuestro alrededor, ¿eh? Miráis, ponéis atención en lo que está pasando frente a los vuestros huellos. Y bueno, pues ya me diréis a ver si es posible o no es posible. Darle un poquillín de miedo, ¿eh? Tampoco ni de mío, que en el supuesto primer mundo, ¿eh? La tierra de la abundancia, ya haya gente que no ni quede otro que restolar una basura, ¿eh? Da un poquillo de mío, da un poquillo de mío. Porque no yo porque sean punkis, ¿eh? Hay punkis que ellos encanta restolar una basura. Aunque no tengan falta de ello, pero restolan la basura. Cosa que, por otro lado, que no estoy diciéndolo. No estoy haciendo un comentario irónico, ¿eh? A mí parece per bien. Parece per bien. Yo no lo fago. Bueno, fíjelo de cuando. Alguna vez si cogí cosas en la basura. Tengo cogido comida en la basura. Sí. Fruta. Había una frutería, hay muchos años, había una frutería cerca de donde vivían unos amigos míos y tiraban la fruta que no vendían. En el día, tirábanla, ¿eh? Y te habla así, sin más, entere, tal, y en bolsas, ¿no? Que podéis cogerla. Entonces yo, salí de casa de ellos y echaba un huello a la basura de la frutería. Hostia, hubo un día que cogí una sandía. y estos colegas míos vivían al otro punto de la ciudad que yo. De aquella vivía con los huelos. Y dices, hostia, a mí me gusta la sandía, voy a llevar la sandía. ¡Joder, la puta, cómo pesaba la sandía! ¿Cuánto pesará una sandía entera? Y no sé. Pero yo toda la ciudad cargando con la sandía, ya me tipo a medio ciudad y ya estaba cagándome en todo. Yo, cago la puta sandía, cómo pesa la sandía. Pero digo, oye, pero no la tiro, me cago en la puñeta. Yo llego a casa con la sandía. Y llego a casa con la sandía. Sí. Llego a casa con la sandía y digo a mi abuela, toma, una sandía, de regalo tú una sandía. Y claro, comió letal, pues no sabía que ella era de la basura, porque yo creo que si sabe que ella era de la basura, no lo quiere. De fecho, tiempo después, comentélo. Y creo que hizo algún tipo de comentario de nocio y tal, de repugnancia. Bueno, anda, oye, ¿qué es? Comístala, ¿no? Y otra vez, no sé, cogí uves morenes, que estaban muy buenas. Y cogí también tengo cogido pan duro, ¿eh? Pan duro de la basura, de alguna panadería y tal. Que oye, pues con el pan duro faes unas sopes de ajo, faes... faes, yo qué sé, pues picatostes también, sí, útil antes que se pierda, coño. ¿Cuánta gente habría entonces pel mundo que diría, hostia, pero qué más me da a mí donde te ha una sandía? Sí, se puede comer, joder. Luego también es verdad que en la frutería de San Costeño empezaron a machacar la verdura antes de tirar, la fruta antes de tirarla. Son de esos de como el perro de quién era el perro ese que no deja, que no comía ni dejaba comer, el de hortelano. Bueno, pues el perro del hortelano que ni comen ni deja comer, pues ellos ni vendían la fruta ni querían que la aprovecharan otras personas. Hay mucha maldad por el mundo, mucha maldad, muchos sencillamente intereses económicos que, a ver, son legítimos. Quiero decir, cuando estás viviendo en un sistema como este, que se basa en el interés económico, pues a lo mejor si quieres sobrevivir, si quieres adaptarte, no te queda otro que sumate a ello también, A ver, yo qué sé, pues yo soy el frutero en cuestión, y pues las cuatro parras que tengo en montar una frutería, y a lo mejor pienso yo, oye, pues estos que restolen en la basura y me lleven la fruta, a lo mejor si no pudieran llevar fruta de la basura, comprábenmela, y ganaba yo unos perrines más. Y dice, oye, pues no ando sobrado de perros, o sea que venirme bien unos perrines más, así que voy a machacar la fruta para que no puedan llevármela, Joder, que yo no soy tampoco, y a ver, estamos hablando de un propio frutero de barrio, no estoy diciendo un gran empresario, pero bueno, a pequeña escala, y como furrol en estas cosas furrol en la sina. Y ya os digo, sí, pues yo sí que recogí comida de la basura, y otras cosas de la basura. Hubo un tiempo que la mi casa estaba llena de cosas que cogieran la basura. Sí. Yo qué sé, pues tenía un reloj de pared que ya era de la basura. Tuve un aspirador que también cogí de la basura. Tuve unas cosas incalificables, no sé cómo decirlo, una especie de expositores. Bueno, no sé, yo usaba los casi de ornato, podéis poner plantas y tal. Bueno, la historia es que llegan de la basura. La tele que tenía ya era de la basura, sí, creo que llega a tener una tele de la basura. Bueno, muchas cosas de la basura, ya ves, había muchas cosas en la basura. De hecho, sigue habiéndolas, Yo creo que ahora también, si un jueves, que me parece que ya el día en el que se saquen la basura grande, Si un jueves recorréis la basura, para mi idea, que oye, pues encontráis más de un mueble que vos puede servir. Yo pienso muchas veces, Cuando bajo, bueno, ahora ya no bajo de la cuca los jueves por la noche, porque estando por ahí hasta que termine con el curso este, ya os digo que jueves por la noche no voy a hacer programa. Faigo el miércoles en diferido y pasolo para los jueves, ¿vale? No, a ver, faigo el miércoles en directo y salgo el jueves en diferido, eso. Pero bueno, yo muchas veces decía, hostia, vaya, pues ese sofá hubiera me valido perfectamente. Y para un sofá de la basura, me parece que también tuve. No, ya que ese no lo cogí de la basura, ya que estaba para tirar, pero en vez de tirar, cogílo yo, algo así. ¿No? Bueno, yo tenía muchas cosas de la basura, y bueno, muchas más, que estaban para tirar, Y esto decía, oye, ¿qué es lo? Porque si no, tiro. Y, hostia, no voy a quererlo. Y tengo muchas cosas de ese. Bueno, qué coño, el forno que tengo en casa todavía, a día de hoy. Porque bueno, lo demás ya fueron pasando los años y fui sustituyendo cosas y tal. Y bueno, pues ahora mismo de la basura me doy cuenta de qué puedo tener por casa. Seguro que tengo de alguna cocina. Pero bueno, sí que estoy seguro de que el forno estaba para tirar. Estaba para tirar. Eso parece que eran unos amigos de la mía mamá los que deben a tirarlo. Y los que dijeron, el carralto feo el forno este, porque vamos a tirarlo. Y digo, hostia, no voy a quererlo, cago la mar, trae para acá. Y yo tengo un forno, y funciona el forno, que flipes, de lo bien que furrola. Pero bueno, oye, qué sé yo, hay gente que lo que vos contaba la semana pasada, no hizo otra cosa que lo que ellos mandaban hacer. Y ellos mandaron mientras mucho tiempo consumir, y ellos consumieron, Y explicaban ellos claramente que si tenían abondo para tener, qué sé yo, un horno pirolítico de esos, ¿para qué deben tener un horno de los que andan limpiando, ¿no? No, eso oye ser miserable, como yo, como el anedónico miserable. Pero si no, lo que tienes que hacer es métete en otro, que no tienes perras abondes ahora mismo, no pasa nada, te lo financiamos y págaslo en 30 meses y cago en la mar, ¿qué más da que no tengas? Y luego tienen el focico de decirnos que esto que pasa ahora, que ya culpa de la gente, que ya culpa de los que vivieron per enriba de esos posibilidades. Curioso, ¿eh? Cago la madre que los parió. sigue sintiendo a la hedónico miserable. Sigue sintiendo anedonia. Sigues conectado al 107.3 de la frecuencia modulada si ye que estás sintiendo este programa a través de un receptor de radio analógico de los de toda la puta vida, vamos. O lo mejor, estás sintiendo esto a través de www.radiocuca.org, la nueva emisión en directo a través de internet. Que eso no quiere decir que este programa esté ahora mismo en directo. Vamos a ver, en directo nada más. Y es miércoles 16 de mayo y son las 17 y 18 minutos de la tarde. Pero pues igualmente estar conectado a Radio Cuca, no pasa nada, pues estar poniendo 207.3 o estar en el ordenate y que te esté sonando yo cualquier otro día. Porque además de sonar en directo, puede sonar en diferido. Y luego ya la última opción que te queda y es la de que a lo mejor descargaste, descargaste este programa a través de archive.org, que lleve donde yo meto los míos programas grabados, y bueno, pues metístelo en el teléfono con pequeñuco, o en un MP3, o en qué sé yo, ni lo sé ni me importa, vamos a para ser sinceros, metístelo en una cosa de esas y estás sintiéndolo, pues bueno, también pues haces así, na, uy. Bueno, agora iba a falarvos de outra cosina. Yo, como sabéis, como ya estoy fartuco de contavos, soy cursillista profesional, prácticamente. Esto quiere decir que estoy siempre haciendo cursos. Yo casi nunca traballo. Traballar al anedónico miserable lleva una combinación que sucede de vez en cuando, pero sucede poco. Lo normal es que cualquier persona normal, bueno, en estos tiempos ya casi es más normal ser como yo. Pero hasta ahora, en tiempos pasados, lo más normal es que al menos algo menos de un tercio de la tu vida tuviese dedicado a trabajar, aunque ya era la edad intermedia, desde que acababes los estudios hasta que te retirabes, pues casi un tercio de la tu existencia dedicabase a trabajar. No en el mío caso, yo no sé cuánto de la mi existencia está dedicado a trabajar, pero vamos, muy poquitín. Yo trabajé en muchos sitios distintos. Poca gente habrá que tenga trabajado en tantos sitios como yo. Contarlos el otro día, creo que salí en 18. Bueno, vale, ahora diremos, hostia, pues eso no es nada, yo trabajé en 37. Vale, bien, habrá mucha gente que todavía trabaja en más sitios que yo, coño. Bueno, pero yo trabajé en muchos, también hay mucha gente que trabajó menos. Yo trabajé en 18, me parece que yo lo que tenía contado. Que bueno, que 18 en... ¿Cuántos años de actividad laboral llevo? Yo terminé los estudios en el 98. Sí, en el 98. Hola. Mira ahí, 2012, 98, 2008, 9, 10, 11, 12, 14 años ya llevo yo, y en 14 años, en 18 sitios, y si sumas el tiempo de todos, no sé lo que sale, pero sale muy poco, muy miso. El sitio que más tiempo tuve, pues tuve 3 años, pero ahí no había contrato, pese, ya os lo conté alguna vez, pese a ser un sitio oficial de... y ser el gobierno que me o una empresa el gobierno la que me pagaba, pues estaba todo perfectamente estipulado y era perfectamente legal que yo no tuviera contrato y no cotizase a nada. Y después de eso ya en trabajos más normales de estos son los que firmes un contrato y cobres a fin de mes y cotices y la de mi madre, en eso es lo que más tiempo estuve y tuve un año, eso sí, un año con cuántos contratos habían sido. Con 4, me parece. Uno de pre, otro de tal, otro de alargamiento y otro de post. Sí, 4 contratos. un añín, 4 contratos, no está mal, no está mal. Que ya os digo que ahora no lle nada que sorprenda a nadie, ¿eh? Y lo más del mundo, normal del mundo. Tú cuentas y esto a la gente y dices, bueno, pues tampoco lle, ¿eh?, nada tan extraño ni nada tan tal. Oye, antes sí, antes sí. Antes la gente miraba para mí cuando veía mi estudiante al laboral y decía, hostia, este debe ser la hostia porque no aguanta ningún yao, ¿eh? Debe ser un conflictivo, dale mi madre, échalo de tres partes y tal. Tengo dos despidos por no pasar el periodo de prueba, ¿eh? Uno de verdad y otro de mentira. Bueno, de mentira casi los dos, pero bueno, a ver, uno fue pactado. Oye, quedó el contrato a un paisano y oye, fue contratado a mí para que soy gafe y quedó prácticamente sin trabajo. Y entonces, claro, no podía mantenerme, decía, hostia, a ver qué hacemos y tal. Ya me podía me despedir normal, pero yo era un momento que dejara una pensión para trabajar, y entonces Fabio perdiera el derecho a la pensión. Y decía, no, pero si fue un despido y luego tú me denuncias por improcedente y tal. Digo, no, me no, que no tanta pesca, sí, vamos a hacerlo así y tal. Y bueno, pues nada, despidióme por no pasar el periodo de prueba. Pero dije yo, mira, yo paso de andar metido en historias y ni denuncio ni nada. Dice, bueno, anda, pues nada, tú mismo, oye, suerte y tal. Bueno, eso uno. Y otro, echáronme por doctor. Ese fue también bueno, pues tuvo su gracia porque firmara, por primera vez en mi vida, claro, sí, bueno, y por último, porque no volvió a darme la circunstancia, de firmar un contrato increíblemente largo, un contrato de un año, y con, bueno, o sea, con la decisión de pues, al terminar ese contrato, de hacerme un indefinido, pero bueno, y era... Cometí un error muy muy grave, muy infantil, que no debiera volver a cometer nunca más, El error que cometí fue el que un día llegó me... A ver, sí, que yo tengo el doctorado, pero como puedo tú tener, qué sé yo, una porcelana china en casa, de imitación, por supuesto. Pues si fuera una porcelana china, verdad, igual ya era buena y cara y tal, pero bueno, una chunga. Yo qué sé, pues como otro puede tener un saco de patates, pues yo tengo un doctorado. Momento que no tenía otra cosa que hacer y bueno, pues preparé una tesis de esas y fíjate, pero que de verdad que os digo que no tiene ningún valor, ¿no? Qué sé yo, no me siento más paisano ni tal por ser doctor en nada, pero bueno, el caso es que estando yo allí pues en el sitio este llevaba 3 días trabajando y llegó una carta de el vicerrato, que ya estaba mi título para ir a recoger. Y yo, bueno, pues más por romanticismo que por otra cosa, de oye, voy con él y tal. Ah, yo luego puedo hacer la gracia, mira, dependiente y tal, y doctor, tal. Pero de risa, eso nunca pensé yo que el título de doctor fuera valime para trabajar. Pero bueno, lo que tampoco no pensaba de aquella, y que iba a servirme para no trabajar, Pues bueno, el caso fue que pedí permiso. Oye, pues hay un momentín que tengo que ir a recoger un papel aquí cerca y tal. Y sí, sin problema, está, 10 minutinos, está. Y bueno, nada, pasé, cogílo y cuando subí, digo, enseñélo a la jefa. Dice yo, mira, fíjate, mira todo lo que hay esto y tal. Y piensas que va a valer para algo. Esto no vale para absolutamente nada, más que para morrar de fama y tal, jeje, jaja. Y bueno, nada, pues así me quedó la cosa. Y al día siguiente noté la rara, Y al día siguiente noté la más rara todavía. Y bueno, como fue el viernes, díxome, oye, ¿tienes inconveniente venir por la tarde? Digo, no, porque yo de aquella trabajaba por las mañanas nada más. Quedáramos así, en que el primer mes iba a trabajar nada más por las mañanas y luego ya te iba a poner por las tardes y tal. Bueno, el caso que me dijo, oye, ¿tienes inconveniente venir por la tarde? Digo, no, ningún inconveniente, ningún. Y nada, estuve allí. Y a última hora llegó el marido, cosa que tampoco me extrañaba lo más mínimo, porque ya era una cosa que pasaba todos los días, Que lo mismo por la mañana que por la tarde y tal, venía el marido a recogerla. Y oye, que en esto el marido sentóse ahí en un sitio, sentóse ella también, pusiéronse a cuchichear, y luego díceme, Abel, ¿puedes venir un momentín? Y yo dije, sí, hombre, sí, porque no voy a ir un momentín. Un momentón, lo que haga falta. Y empiecen a contarme, oye, ¿y que vemos, pudimos comprobar que no reúnes las aptitudes necesarias para este trabajo y es una persona muy así, ni nosotros creemos que esto no va a dársete bien? Y yo, ¿qué hago la puñeta? ¿Cómo llevo? que no matáseme bien. O sea, porque cuando me contrataron después de la entrevista, bueno, que estaban convencidísimos de que yo era el candidato ideal. Digo, y ahora resulta que no se me da bien y que lo visteis en una puta semana. Me cago en vuestra puta cabeza. Bueno, eso no lo dije en aquel momento. Me cago en vuestra puta cabeza. Podría haberlo dicho, pero digo, ¿para qué? Yo la verdad que soy una persona que... como rehuyo al enfrentamiento y aquello de para llevar un enfrentamiento, pues sencillamente yo os di la mano tranquilamente y marché. Y esa fue la otra vez que tuve un despido por no pasar el periodo de prueba. Pero bueno, vamos, oye, que lo dicho, que la mi vida laboral y asina. Que todo esto sobre la mi vida laboral viene a cuento. Lo que yo quería contar pues no era hablar de la mi vida laboral, y era para justificar que yo, como paso mucho más tiempo desempleado que empleado, pues entonces soy muy aficionado, y porque no me queda otra, a hacer cursos de esos del INEM para desempleados. Tengo una cantidad de ellos, madre de Dios, tengo una carpeta llena de papeles. Buah, de titulinos, madre de Dios, con la titulitis esta. Muy bien, y tú que, a ver, no creo que valgan para gran cosa tampoco. Un par de ellos no, uno solo, que sí, es la verdad que me sirvió mucho, pero también es verdad que ya era uno, ya era para desempleados, pero no era el INEM exactamente. Bueno, vosotros sabéis que por un lado están los que promueve y programa directamente el INEM, los de formación para el empleo, pero los que antes eran del plan FIP, creo que era formación e inserción profesional, algo así, ahora y esto formación para el empleo. Y luego también los que financiaba directamente el Fondo Social Europeo, pero que ya era más un poquillín a discreción de las entidades convocantes. Y es decir, tú organizabas un proceso formativo y pedíes la subvención al Fondo Social Europeo, y si te la daba, pues tirabas para adelante con ello. Tenía que ser, creo que, para desempleados, porque para que te lo financiara el Fondo Social tenía que ser con desempleados. Pero bueno, la cuestión ya que, bueno, yo hice uno, pero ya era más fecho por una empresa, ya pensando lo que quería y, bueno, que tenía más posibilidades de trabajar. Y bueno, pues a base de sí que trabajé un par de veces, a base de eso trabajé, bueno, en total 11 meses, pero bueno, joder, que trabajé a raíz del curso aquel. Pero bueno, todos los demás, ya os digo, tengo una cantidad de ellos, otro día he hecho la cuenta a ver cuántos cursos tengo, y no me valió para nada ninguna, no me valió para nada, valieron mucho para aprender muchas cosas, no me valieron a lo mejor para trabajar específicamente, decir, oye, damos el trabajo porque tienes el curso este. No, eso no. Si me valió para, joder, aprender muchas cosas y poder aplicarles en alguno de estos mini jobs que tengo de ese mes en cuando. Ahora mismo, por ejemplo, tengo un mini job, muy mini, pero es un mini job, Pero bueno, la cuestión es que una de las cosas buenas que tiene esto de hacer tanto curso es que conoces a mucha gente, Yo tengo que reconocer que tuve bastante suerte porque los compañeros que tengo muchas veces casi siempre suelen coincidir, joder, vaya guay que ya este curso, vaya bien que nos llevamos todos, porque no sé cuál otro acabamos a hostias y no sé cuál otro acabamos a palos y tal. Y hombre, yo la verdad que en todos los que tuve hasta ahora, siempre, yo por lo menos llevéme bien con todo el mundo. Hice amistades, amistades que perduran en el tiempo y que sigo viendo la gente esa con la que hice un curso hay tiempo y tal, y conoces a gente muchas veces muy curiosa y muy interesante. Supongo que lo mismo en cualquier otro lado, habrá otro que te diga, hostia, pues en el trabajo también conoces a gente interesante. Bueno, hombre, también, pero yo del trabajo no puedo hablar porque ya pues dijo, yo trabajo muy poco y tengo trabajos en los que conocía personas también muy interesantes, pero en los cursos a veces también conoces a personas interesantes, coño, joder. Y por ejemplo, en este que estoy ahora, conocí a una persona muy interesante, más que nada porque tiene intereses en algunos temas en los que yo también los tengo, en los que soy un poco raro. No sé si visteis, si sentisteis alguna vez que yo en este programa de ese mes en cuando ponderaba a Hitler. Claro, y una cosa que está muy mal vista por ahí. porque ya como la personificación del mal absoluto, el régimen aquel alemán de la Segunda Guerra Mundial, la personificación, o la sublimación del mal, y mucha gente cuando hago este tipo de comentarios diciendo cosas, bueno, pues o no sé si buenas siquiera, pero no tan males como se supone que debería decir, escandalícense y lleven las manos a la cabeza. Y yo siempre, bueno, siempre no, porque gusta me tocar las narices, a veces te explico, a veces te explico, digo, a ver, pero si yo en realidad, no ye que diga que el régimen nazi, que Hitler, fuesen buenos. Sencillamente digo que no hieren peores que los demás. Joder, vamos a ver, no me jodas. ¿Sabes lo que hicieron los demás? Los demás de la época, digo, a ver, que yo lo que defiendo es que en una época en la que estaban gobernando Hitler, Stalin, Churchill, Roosevelt, Mussolini, Franco, no sé, pues decir que ya eran especialmente malos los alemanes, pues oye, no sé. Lo que ellos pasó, yo defiendo siempre, y que ellos perdieron. Y como perdieron, nos creemos la versión de la historia que nos llega y a la que nos cuenten los demás. La que nos cuenten esos otros que eran tan malos como ellos, pero como ellos tuvieron la oportunidad de explicarse, de escribir, y lo que se dijo y lo que ellos mandaban, pues oye, dicho solo unas cosas y otras no. Yo que sé, pues, por ejemplo, bueno, Stalin, yo creo que no hay mucha falta de comentarles barbaridades de Stalin, porque yo, de verdad, que cuesta me trabajo pensar que el régimen stalinista soviético no fuera tan malo como el régimen nazi y alemán. ¿Qué queréis que vos diga? Yo de mocín muchas veces decía, digo, hostia, yo entre tener que vivir en la Rusia de Stalin o en la Alemania de Hitler, casi quiero más, hombre, a poder ser ninguna de las dos, pero si tengo que vivir en de alguna por narices, casi me quedo con la Alemania hitleriana que con la que colonia soviética. No que sé, tampoco voy a extenderme en ejemplos, pero a ver, qué sé yo, pues Hitler a lo mejor hizo campos de concentración y metía en ellos a judíos, a gitanos, a la de mi madre. Bueno, pues Stalin también mandaba, deportaba para Siberia también a judíos, a gitanos y a disidentes políticos o a quien ni salía de los huevos. Luego, joder, no sé, pues en el régimen staliniano y era brutal aquella ya no existencia de la propiedad privada, mal entendida, yo creo que mal entendida. Todavía el otro día estaba discutiéndolo aquí con una gente que sabe bastante del tema, creo que mal entendida, porque Marx falaba de la inexistencia de la propiedad privada en lo que a los medios de producción se refiere. Pero bueno, no asumía que lo de uno, las cosas pequeñas, pues podían ser propiedad de uno. No, pues en los tiempos de Stalin yo creo que nada ya era propiedad de nadie. Pues mismamente las casas, en la vivienda, pues podían trasladarte de vivienda tranquilamente. Y yo vivías aquí y vivías solo con la tu familia y mañana decían, no, tienes que ir para este otro sitio que vas a convivir con esta otra familia. Bueno, pues historias. ¿Qué más gente ve por ahí? Bueno, ya no digamos el señor Roosevelt, de los Estados Unidos, que decidió que a todos los japoneses, aunque fueran de que vivían en Estados Unidos, de origen japonés, aunque fueran ya de cuarta generación y llevaran toda la puta vida, no, pues vamos a meterlos también en campos de concentración. En campos de concentración no vaya a ser que colaboren con el enemigo. Entonces, bueno, pues ahora campos de concentración de japoneses. No, hombre, no sé si vivían igual de mal que lo que se vivía en los campos de concentración alemanes. Eso no lo sé. Pues igual no. Tampoco soy yo. Pero bueno, da igual, joder. ¿Qué quieres que os diga? Pues sin más motivo que el mero hecho de que los todos antecedentes, los dos antepasados fueron japoneses, métete en un campo de concentración, pues qué quieres que te diga, no me parece a mí tampoco que eso sea ser mucho mejor de lo que fueron los otros. O yo qué sé, pues por hablar de Inglaterra, bueno, esto hicieron Inglaterra y los Estados Unidos juntos, el bombardeo de Dresde. El bombardeo de Dresde fue una barbaridad, pero impresionante, ¿eh? El bombardeo de Dresde, no sé si conocéis, creo que cuando fue en el 44, me parece, sí, no sé si sería ya en el 44, hombre, cuando ya estaba la guerra no ganada, pero bueno, que ya cambiara de tornes y ya la cosa iba bien para los aliados, pues decidieron acabar con Dresde, ¿eh? Y cuando os digo acabar, ye acabar, o sea, en Dresde experimentaron lo que se conoce como tormenta de fuego, ¿eh? Pues provocar una situación tal que todo el oxígeno se consuma, y eso, que el aire, prácticamente todo el aire se inflame. Bueno, consultad por ahí el concepto de tormenta de fuego. Eso fue lo que hicieron sobre Dresde, ¿eh? De hecho, bueno, pues morrió prácticamente todo el mundo, porque además, bueno, pues hubo gente que ante la tormenta de fuego intentó refugiarse tirándose a las fuentes públicas. Bueno, pues ferviéronse, cocieronse allí, tal. Luego hubo otra cosa interesante en Dresde, que ya que bombardearon, esperaron las horas necesarias para, bueno, para lo típico. En todos los sitios se sabía que después de un bombardeo tú esperabas un rato y si no volvían tal, pues oye, ya dio sacándoles ambulancias y salían los bomberos y, para ir intentando apañar un poquitín lo que destrozaron los bombardeos. Bueno, pues ese fue el momento para la segunda tanda del ataque. Bueno, pues fue un ejemplo de que los que bombardearon Dresde, los aliados, ya eran peores que los otros. No sé, pásame que no, pásame que no. O qué sé yo, más cosas de... Pues, por ejemplo, lo de los jueces de Nuremberg también tuvo mucha gracia, porque oíste hablar de Von Braun alguna vez. Von Braun fue el inventor, no sé si el inventor, pero sí el productor en masa de la tecnología del misil, de la bomba V2, de la bomba V2 de que se empleó, bueno, pues en los últimos años del régimen hitleriano, y era, bueno, pues un experto en cohetería, un experto en cohetería, que oye, pues así no lo xulgaron en Nuremberg, porque decidieron que lo mejor ya era, como tantos otros, que lo mejor ya era llevarlo para los Estados Unidos y que seguir allí trabajando para ellos. De hecho, fue uno de los, puede decirse, de los PAS de la tecnología espacial, aeroespacial de los Estados Unidos. Puede decirse que fue el que puso al primer hombre en la luna. Von Braun tuvo mucho que ver en poner al primer hombre en la luna. Y como esto, pues muchos otros más que muchos otros científicos. La caza del científico, de científico nazi, por lo visto, fue un deporte bastante que se llevó bastante de moda en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, entre los soviéticos, los estadounidenses. Cago en la mar, este para mí, este para ti, este para andar. Oye, vamos a hacer el show de Nuremberg, ¿xulgamos también eso? Calla, ¿para qué? Nada, xulgar a otro, sí. Qué sé yo. Hoy entraréme, porque bueno, todo esto viene a cuento de que de vez en cuando nos cursos al cuentres gente con gustos afines y que no son muy generales. En concreto, en este conocí a un rapaz que opina de la misma manera que yo, y ya pues digo, no es normal opinar así. De hecho, yo enteréme por un día que no sé por qué estábamos hablando del liderazgo en clase, y cuando empezó la... nos empezaron a proponerse grandes líderes de la historia, y los dos dijimos, joder, Hitler. Y hostia, la profesora casi da para mal, casi infarta allí, porque hostia, Hitler, pero por favor, eso, bueno, ¿por qué no? O sea, si los demás, además, bueno, a ver, yo entiendo que desde cualquier punto de vista ideológico, hostia, pues si Hitler no fue un líder, ¿qué queréis que os diga? Liderar un país, o sea, no sé, y llegó a prácticamente idolatrar solo como un dios por parte de los alemanes. O sea que, vamos, para mí que lideriera. Pues nada, contábame este, que yo lo que te iba a decir ahora. Sí, sobre muertes y tal, no sé cuántos miles morrieron desde, bueno, no sé de qué estaba hablando, dame igual. Estaba hablando de las barbaridades que comen. Ah, sí, de verdad, falábame de los juicios de Nuremberg. Contóme cómo los dos inventores de la cámara de gas fueron xulgaos. Uno de ellos fue condenado y el otro suelto. Condenado no sé cuantísimos años, no sé si a muerte y tal, y el otro suelto. Ala. Y contóme también que el único alto militar de la Wehrmacht que protestó, que envió una carta al Führer protestando por el trato que estaban recibiendo los judíos, ese condenaronlo a 25 años de prisión. Bueno, anda, pues vale, este sí, este otro no, qué sé yo. Historias, en fin. Pero bueno, que de ese mes en cuando ya os digo que ya hasta bueno al contrario, estar metido en un cursín, porque de ese mes en cuando conoces a gente interesante, joder. Sí, que presta conocerla y, en fin. Que esto no diga más allá que sencillamente contamos esta historia. Body count still in the house. They did everything they could do to take us out. But like any good monster, that just made us stronger. You see, they don't like us and they don't like you, the body count fans. Cause they know we stand for three things: truth, justice, and fuck the American way. That word justice got me fucked up though. 20 cops in the street and 2 go to jail. Thousands of people die in wars overseas and it's justice? You think they give a fuck about us? You're a fool. Born yellow. Born brown. Born red. Anything that's going to confuse us, they'll throw at us. Anything that's going to confuse us, they'll throw at us. U.S. military officials safe. Iraqi officials safe. U.S. military officials safe. Iraqi officials safe. Turn Iraqi official now. Censoring or monitoring what you're saying. Catch this. The smart bomb. Catch this. The smart bomb. Turn Iraqi official now. Censoring or monitoring what you're saying. Anything that's going to confuse us, they'll throw at us. Live from Baghdad. The Iranians reported hearing planes flying over the Iraqi cities. Live from Baghdad. Allied air attacks continue with new reports of stepped-up bombing. The smart bomb. Once again updating the Gulf War. Witnesses say smoke from explosions rose into the air at 30-minute intervals. Anything that's going to confuse us, they'll throw at us. Call toll-free. Iraqi officials say. U.S. military officials say. Iraqi officials say. U.S. military officials say. Get up out of my motherfucking bed. Put my motherfucking gun down in my motherfucking pants. Cause motherfuckers out here is tripping. How the fuck is it to get up every morning worrying about if you're gonna make it to the next evening? Do you understand? Sometimes we take for granted the little things like food, like freedom. Born in Somalia, born in South America, born in South Africa, born in South Central, born dead! Bueno, pues como nos decía Ice-T, el cantante de los Body Count, en este cantar, en Bordez, pues en ese sitio tan bueno como los Estados Unidos, ten cuidado en que de qué color es, que a lo mejor tienes algún problema por no ser del color adecuado. Por cierto, que en antes se me olvidó, estaba hablando de las barbaridades cometidas por los otros que no hieren los alemanes, que no cometieron, yo creo, más barbaridades que los demás, excepto la barbaridad de perder, que ya la que, por culpa de ello tan proscrito contar cosas sobre aquel momento y sobre todo contarles verdades sobre lo que hicieron los demás. Oye, pues la barbaridad más grande fue tener el focico de tirar dos bombas nucleares, de destruir dos ciudades enteras, solo para demostrar el tu poder. No hay una barbaridad eso. Además, como bien, tengo que encontrar esa peli. Y si encuentro esa peli, extraeré el audio de una parte que me encanta. Creo que ya lo comenté aquí, pero ya que no me puedo evitar comentarlo, porque ya creo que fue el momento en el que se me despertó a mí el gusanillo este de intentar enterarme de que yo lo que pasara de las cosas. Hay una película sobre los juicios de Nuremberg. Tenía que preguntar al colega Víctor de Sesión Continua, que con todo lo que sabe de cine, pues seguramente sabe decirme el título y dónde y cómo conseguirla. Pero bueno, había una película de no sé de cuando ya era, de los 50, me parece, tal, sobre los 60, lo mejor, bueno, igual, sobre los juicios de Nuremberg. Y en un momento salió un periodista americano entrevistando, me parece que ya era a Goering, y había un momento en que Goering decía ya, estaban hablando del racismo y tal, que por cierto, también, a ver, que lo de el antisemitismo no era cosa alemana, o sea, a ver, vamos a dejarles cosas claras, el antisemitismo ya era general en Europa entero, a ver si, vamos a, pero bueno, no era el tema del que hablábamos. pues estaban hablando del racismo y decía Igerin al americano, decía, vosotros sois igual de racistas que nosotros. Y entonces decía el hombre, no, sois mucho más racistas. Dice, sí. Y dice, no fue racista la decisión de tirar la bomba nuclear en el Japón, ¿eh? No, sobre Alemania no lo hubierais tirado en jamás, porque no soportaréis la idea de ver a niños blancos muertos, una ciudad entera de niños blancos muertos. Hombre, yo no sé si era verdad o mentira esta apreciación que sale en la peli, porque bueno, por ejemplo, en Dresde no tuvieron problema ninguno en matar a todos los niños que hizo falta. Pero bueno, oye, no dejó de ser una cosa que me llevó a mí a intentar enterarme un poquillo más de cosas. En fin, bueno, no sé si en España esto puede considerarse apología del nazismo. Igual el decir que los demás eran igual de cabrones que ellos, pues igual también se considera hablar bien de ellos, ¿no? Aunque es curioso, ¿no? No es que fale bien de ellos, es que falo mal también de todos los demás. Entonces, por eso a lo mejor, no sé, eso será delito en España. No sé, hay países en los que son delito estas cosas, en el nuestro, pues no lo sé, la verdad. Bueno, yo hoy ya falé bastante, ya llevo una hora y cuarto aquí de propayuela, abondo como para mantener un poquillo la salud mental otra semana más. Así que bueno, voy a despedirme dándoos las gracias a todos los que sentisteis este programa. No sé si hubo nadie sintiéndolo en directo, pero bueno, si lo hubo, pues un saludo muy grande para él. Y otro saludo muy grande para toda la gente, si hay de aquí, que lo sientan de ferido el jueves en el horario habitual, ¿eh? No sé qué hora es, si es jueves, hoy empecé a las 5 menos 20 y va a una hora y cuarto, o sea, pues ponte que si estáis en tal, entre que va a empezar 5 minutos menos tarde, pues será las 11 y qué sé yo, vale, qué más da, las 11 y pico, coño, ala, venga, bueno, venga, que un saludo muy grande para todos y la semana que viene, si os peta, pues aquí estaremos otra vegada. Vale, venga, tal bien. Todo el mundo, con alma, con sentimiento. Este es el momento de la música de fiesta. ¡Sí! No hay mejor remedio cuando llega la tristeza que una buena dosis de música de fiesta. La existencia se endereza si es que amarga está la pena, con una buena dosis de música de fiesta. Cuando el alma está dolida,